96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buenas tardes, feliz lunes 4 de febrero de 2019. Es momento de comenzar con las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Fernanda Carpio, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Hoy se cumplieron 27 años del histórico Por Ahora del comandante Chávez. Exposición fotográfica en la Plaza Bolívar reúne los logros más significativos de la Revolución Bolivariana. Presidente Maduro conmemora el Día Mundial contra el Cáncer. Vicepresidenta Rodríguez rechaza postura de gobiernos europeos. Ministro Mota Domínguez denuncia nuevos ataques al sistema eléctrico nacional. Cultura al Día. Hoy se conmemoraron 27 años de aquel histórico 4 de febrero de 1992 que cambiaría para siempre la historia de nuestro país, cuando un grupo de militares liderados por el comandante Hugo Chávez alzó su voz contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. A partir de este suceso, Venezuela comenzaría a ser otra, dando luz a uno de los proyectos más humanistas y solidarios de la política nacional y del continente. Somos cultura. A propósito de celebrarse los 27 años de la rebelión militar del 4 de febrero, el día de hoy, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura inauguró una exposición fotográfica que reúne los logros más significativos de la Revolución Bolivariana en 20 años de gobiernos, así como también una tribuna antiimperialista, donde se presentarán intelectuales y artistas en defensa de la democracia y la paz. Quienes deseen visitar la exposición pueden acercarse a la Plaza Bolívar de Caracas a partir de las 10 de la mañana. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. En una entrevista telefónica ofrecida para nuestro noticiero Cultura al Día, el historiador e investigador del Centro Nacional de Historia, Manuel Carreño, señaló que los sucesos del 4 de febrero de 1992 marcaron un antes y un después en el conocimiento colectivo de la población venezolana, dando paso a la Constitución de 1999. Es importante decir que, a mi parecer, con la irrupción de los militares patriotas en febrero del 92, se produjo lo que podríamos llamar una irrupción epistemológica. Quiero decir, se rompió con el molde de la política que venía desde el siglo XIX, porque he sostenido que en Venezuela hemos tenido nada más que dos constituciones, la de 1830 y la de 1999. Entonces estamos en una situación en la que Venezuela pues está, digamos que avasallada, está en cierto modo acorralada por el poder imperial del norte. La voz para quienes nos oyen es que ante nada nos debemos arredrar, ante nada nos debemos acobardar. Nosotros vamos saliendo de esta situación y puede tener seguro el pueblo venezolano, chavista y no chavista, que al imperio lo derrotamos. Cuando un país, cuando una nación está decidida a ser libre, no hay ninguna amenaza, no hay ninguna alianza de los países cómplices del poder imperial, así se llame el cartel de Lima, así se llame la OEA, o se llame la Unión Europea, que pueda detener el desarrollo de lo que el destino le tiene marcado a Venezuela, y ya lo mostramos durante el tiempo de la independencia. Somos cultura. Alba Ciudad estuvo presente el día de hoy en la Plaza Bolívar de Caracas durante la celebración de los 27 años del legado del comandante Chávez. Escuchemos parte de los testimonios del pueblo venezolano que se sumaron a esta actividad. Lenín Mars, soy militante del Frente Francisco Miranda y bueno, hoy nos encontramos acá en la Plaza Bolívar de Caracas. Estamos celebrando los 27 años de 4 de febrero, fecha tan importante para nosotros los venezolanos, ya que bueno, se realizó la rebelión militar en la que el comandante Chávez junto al pueblo salieron a la calle a luchar en contra del gobierno traidor y vendepatria de Carlos Andrés Pérez y que bueno, hoy se expresa en estos 20 años de revolución bolivariana. Bueno, sí, el 27 de febrero es un quiebre en la historia, pues, ya que después del pacto de Punto Fijo y los 40 años de la Cuarta República, en la que se saqueó el país, en la que todos los ministros de finanzas eran los banqueros de este país, se robaron y dejaron a Venezuela un día en la miseria y un día en una gran deuda externa con el Fondo Monetario Internacional, bueno, el pueblo volvió a nacer, se acabó el bipartidismo. El pueblo se convirtió en Chávez, Chávez se convirtió en el pueblo. A partir de ahí hubo una gran jornada de lucha internacional para que fueran reconocidos los pueblos pobres del mundo. Y hoy ese pueblo tiene cara, tiene voz y voto y se expresa en el mandato de nuestro presidente obrero Nicolás Maduro. Tweets del día. A través de su cuenta oficial en Twitter, el Ejecutivo de la República, Nicolás Maduro, conmemoró el Día Mundial contra el Cáncer, transmitiendo un mensaje de solidaridad a quienes hoy libran una batalla contra esta enfermedad y que a pesar del cerco económico y financiero que atraviesa el país, el Gobierno Nacional seguirá desarrollando políticas públicas de atención integral para estos pacientes. Nacionales. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que la decisión de la Unión Europea de apoyar las acciones golpistas del gobierno de Estados Unidos contra la nación venezolana son contradictorias e incoherentes. Asimismo, Rodríguez consideró irresponsable la postura expuesta por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, Josep Borrell Fontelles, de apoyar un golpe en Venezuela y afirmó que en sus manos quedará la sangre de venezolanos y de los europeos que emigraron a Venezuela. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba culturaldía, arroba albaciudad. Somos cultura. Este martes, el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez, informó que existieron dos nuevos ataques en el sistema eléctrico nacional tras las amenazas emitidas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, contra el país. Domínguez comentó que estos ataques provocaron un incendio en los alrededores de la subestación Diego de Losada, en los valles del Tuy, estado Miranda, y dejó un 80% de la ciudad de Barcelona sin energía eléctrica. Se estima que el sistema se recupere en las próximas 72 horas. Somos cultura. La red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad de Argentina, mediante un comunicado, condenaron el golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como también rechazaron la posición del presidente argentino, Mauricio Macri, ante las agresiones estadounidenses. Somos cultura. Thank you.